En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Para los docentes, en solidaridad con los maestros del Chubut, las escuelas de la provincia van a permanecer cerradas durante la jornada de hoy, luego de que la Unión de Trabajadores de la Educación, la UNTER, resolviera adherir y convocar al paro nacional docente en solidaridad con los trabajadores de la educación del Chubut, que ayer fueron agredidos por matones sindicales en complicidad con el gobierno de esa provincia. La UNTER se manifiesta en defensa de los derechos de los trabajadores y por paritaria nacional docente. En este marco se anunciaron acciones locales en diferentes puntos de la provincia para visibilizar en cada lugar la lucha de los trabajadores estatales chubutenses por cobro de salarios en tiempo y forma, recuperación de la obra social en rechazo al regreso de los bonos como forma de pago, para frenar el ajuste impuesto con represión. En Viedma, la concentración tendrá lugar a partir de las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. El deliberante aprobó el pase a planta de los empleados municipales, con críticas a la decisión del Ejecutivo de incluir a exfuncionarios dentro del listado de trabajadores que están en condiciones de pasar a planta permanente. El Consejo Deliberante de nuestra ciudad aprobó por unanimidad la ordenanza. La argumentación de la oposición se centró en que, si bien efectivamente esos exfuncionarios forman parte del personal contratado, es una cuestión ética que se pudo evitar eliminándolos de la lista. Con la aprobación del deliberante se allana el trámite que va a permitir el pase a planta de 161 trabajadores contratados. El titular del SOGEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, Emilio Recachuc, manifestó su satisfacción y la del gremio por este importante logro. Primero, de plena felicidad, tenemos 140, 150 contratados, 161 en total con el pase planta permanente anterior, que han conseguido la estabilidad laboral, y eso es muy, muy importante para nosotros, porque esto no se hace de un día para otro, hay que luchar constantemente, tratar de fundamentar cada una de las situaciones que plantea desde el lado del sindicato. En este caso hemos tenido, por supuesto, el acompañamiento de todos, primero inicialmente todos los compañeros municipales y todos los concejales. Hay que reconocer al gobierno actual también, que ha podido llevar adelante esta estabilidad laboral para los compañeros. Y respecto al tema de los exfuncionarios que han podido alcanzar también esta estabilidad laboral, seguimos manteniendo la misma postura. Esto se ha hecho porque se ha tenido alguna picardía para poder modificar el tema administrativo, y en este caso van a pasar a planta permanente. Investigan la muerte de un interno en el penal 2 de General Roca. Un interno que estaba alojado en el pabellón 4 de la ciudad fue hallado muerto en la mañana de ayer por efectivos penitenciarios. La víctima fue identificada como Samuel Juan y, según trascendidos, no habría signos de violencia. Samuel había sido trasladado hace pocos días desde una cárcel de la capital al penal de Roca por un pedido expreso del interno para poder estar cerca de sus familiares. La justicia rionegrina investiga, en medio de sospechas, de que la muerte haya sido producida por la policía, como ha ocurrido en reiteradas situaciones en los penales rionegrinos. Hasta la cárcel llegaron los familiares del preso fallecido, quienes, en medio del dolor, denunciaron que van a exigir una investigación a fondo para saber la verdadera causa de la muerte de Samuel. Río Negro le va a cobrar a Chile por la atención de pacientes en hospitales de la provincia. Siguiendo pasos similares que tomaron las provincias de Jujuy y Salta, el gobierno de Río Negro le cobrará al Estado chileno la asistencia sanitaria a los pacientes de ese país que cruzan la frontera para atenderse en hospitales rionegrinos. Concretamente, el convenio firmado este miércoles en Bariloche alcanza a la región chilena de Los Lagos, que se hará cargo de los costos de las prestaciones médicas de sus habitantes, según informaron desde el Ministerio de Salud Provincial. Hoy, durante el encuentro al que asistieron referentes sanitarios de ambos países, el titular de la cartera de salud, Fabián Sgaib, también habló con la secretaria regional ministerial de Los Ríos, Regina Barra, para avanzar en la futura firma de un convenio similar para esa región del país vecino. La medida se comenzó a concebir en conversaciones que se iniciaron en mayo pasado en el marco del Congreso Patagónico de Antivirus, realizado en Bariloche e impulsado por el Hospital Zonal de esa ciudad. Se viene la Expo Universidad Nacional de Río Negro 2019. La exposición, que se preveía iniciar hoy jueves, se postergó para mañana viernes debido al paro nacional docente convocado por la CETERA a raíz de la agresión que sufrieron trabajadores docentes del Chubut. Al respecto, se identificó que las actividades de hoy serán reprogramadas, pero se mantienen en pie las previstas a desarrollar durante la jornada de mañana. La sede Viedma abrirá nuevamente sus puertas a toda la comunidad y especialmente a los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de los colegios secundarios de la región. El motivo central de la exposición es mostrar a los estudiantes secundarios la variada oferta académica que ofrece la universidad, además de ofrecer información sobre becas, actividades curriculares, extracurriculares, culturales, deportivas y de extensión universitaria. Comienza mañana el ciclo de charlas Juventudes en Debate. El Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, CURSA, va a realizar mañana viernes el primer encuentro del ciclo de charlas denominado Juventudes en Debate, que en la ocasión estará centrada en las próximas elecciones municipales. Según detalló Mahuel Gallo, el objetivo es que las juventudes de las distintas listas de candidatos y de candidatas a la intendencia discutan sobre las problemáticas de Viedma, la política y la actualidad. La idea justamente es poder darle lugar a las juventudes para que puedan contar de respecto, bueno, a cómo es la participación política en este marco de elecciones municipales y más que nada problematizar lo que a nosotros nos interesa desde el Departamento de Estudios Políticos acá en el CURSA, que es, bueno, cuál es el rol de la juventud y qué problemáticas identifican ellas dentro del armado político municipal. Por eso, bueno, convocamos a todas las listas a participar con ejes que estamos acordando con los distintos espacios para proponer justamente un debate que interpele no solamente a nuestro estudiantado, sino también a los centros de estudiantes de los secundarios, a los distintos miembros de organizaciones de acá de la zona, y que, bueno, que permita también un debate transversal para darle voz quizás a aquellos que recién se inician dentro de la política y que más allá de la juventud autopercibida, estamos buscando que sean aquellos sub-35 para que puedan participar justamente y contar cómo se participa en política desde espacios ya de orgánicos y de partidos políticos. La primera convocatoria para estas charlas de debate, Juventudes en Debate, que así se llama, es mañana a las 18 en el aula 15 del CURSA. Las noticias nacionales. Los movimientos sociales acampan en Avenida 9 de Julio reclamando por la emergencia alimentaria. Lo hacen frente al Ministerio de Desarrollo Social luego de realizar una jornada de lucha por la emergencia alimentaria. El Polo Obrero, el Frente de Trabajadores Desocupados, el Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones. Tras una reunión de los dirigentes con funcionarios de tercera línea que no dieron ninguna respuesta, los movimientos definieron acampar para ser recibidos hoy por la ministra Carolina Stanley. Durante toda la jornada del día de ayer debieron soportar la presencia amenazante de la policía que intentó desalojar el acampe. La oposición también exige la emergencia social. Los bloques opositores avanzarán con un pedido especial para reclamar la sanción de una norma en el Congreso Nacional. Ayer, los parlamentarios de los bloques opositores recibieron a dirigentes de los movimientos sociales y aseguraron que la semana que viene convocarán a una sesión especial para darle media sanción a la propuesta. Al respecto, el dirigente de la CETEP, Juan Grabois, señaló que no importa si es por decreto o por ley, pero la emergencia alimentaria tiene que entrar en vigencia. Por su parte, el diputado Daniel Arroyo detalló que mientras más temprano se ponga en práctica, será mejor para el próximo gobierno. Jueves sin clases, los docentes paran en todo el país en repudio a las agresiones en Chubut. La medida de fuerza será por 24 horas luego de que una patota gremial petrolera desalojara maestros que protestaban sobre la Ruta 13 de esa provincia. La medida se dispuso luego de que la delegación sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut, ATECH, presentara una denuncia colectiva por las agresiones provocadas por una patota del sindicato de petroleros que los sacó violentamente de la ruta y los golpeó. Los incidentes ocurrieron alrededor de las 4 de la madrugada de ayer, cuando un centenar de personas vestidas como petroleros irrumpieron con violencia en la intersección de las rutas 3 y 26, donde estaba la cabecera de la protesta. Los docentes chubutenses protestan porque el gobierno paga los sueldos hasta casi con un mes de atraso, en momentos en que sus salarios se ven afectados también por una brutal inflación. Alberto Fernández se reúne hoy con el presidente español Pedro Sánchez. El candidato presidencial de Frente de Todas y Todos se reunió ayer en España con empresarios y potenciales inversores y hoy tendrá un encuentro con el jefe del gobierno español, quien lo va a recibir en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Además, Fernández dará una conferencia en el Congreso Español titulada América Latina y Europa, desafíos del proceso de integración, donde va a fijar públicamente su posición en un tema clave de la agenda internacional argentina, como es el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.